Mientras sonaba el número 2 en tu lista de los Cadillacs a pedido del señor acá Matías Vanerio, que lo solicitaba, lo tenemos. Este momento hemos adelantado porque no queríamos dejar de tenerlo a nuestro querido Gustavo Mazó, que se traslada como siempre a la calle, a ese latido, a ese pulso que tiene la calle y que queremos que nos cuente cómo se encuentra. ¿Cómo está? Hola, buen día, gracias por este privilegio de salir antes, porque no podía, así que gracias, chicos, buen día. Buen día. Yo todavía estoy muy emocionado por la salida de los miles y miles de zombies en la ciudad. Estoy realmente, creo que ha ganado toda esta cultura de los zombies, los muertos vivos, ha ganado la ciudad. Donde lo maravilloso que se lo propalaba con el tema de alimentos no perecederos o cosas para fundaciones, digamos, ¿no? Y en el medio de esto de lo cultural, el tema de los zombies, cuando se desprestigia todo lo que tenga que ver con los disfraces y los trajes de fantasía del carnaval porteño, el carnaval argentino, todo eso, eso ya está, ha quedado, digamos, lo ha sobrepasado de mucho, ¿no es cierto? No sé qué ustedes opinan de los zombies. A lo mejor ustedes se pintan y yo estoy metiendo la pata hasta caracú. Estoy diciendo lo que pienso. No, está perfecto. Me encanta. Mira, yo vi varios conocidos yéndose a la zombie walk esta, que es una especie de emos grandes, ¿no? Sí. Claro, los emos. Uy. Son como emos, pero de post-teenager, que ya como no sos teenager, no es emo, entonces me parece que... Igual, me parece que bien decís, viene de la mano de la cultura Halloween, ¿no? Claro, Halloween. Y después hay toda una cosa... Halloween, donde tengo mi laburo de digamos, donde de vez en cuando, no sé, ya está estipulado, hay una fiesta, que yo no laburo ese día, pero me entero porque está en la programación, de muchos jóvenes que se disfrazan de He-Man, de, no sé, de todos los animales de historieta, se juntan y hacen una gran feria donde se venden muñequitos, intercambian figuritas, se sacan fotos, hacen teatralizaciones... todos con personajes de fantasía, ¿no es cierto? Sí, pero mucha gente. Te cuento. Que son 10, 15, es como los zombies, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de esto, que no tiene ni idea que esto está sucediendo, como tantas cosas que suceden, y nadie se entera, pero esto me parece que ha ganado un terreno. Es como el Cyber Monday, por ejemplo, también, que es otra cosa que yo digo, ¿qué está pasando? El Friday, no sé cuánto, el Cyber Monday explotó. Mañana era la información, el Cyber Monday explotó. Ahora está el tema de Matías Salé, que le pegó a la mina y está internado. No te puedo creer. El tema de Matías Salé en todas las televisoras. No te puedo creer. En cadena, o sea, no es Cristina. Acá el problema no es Cristina, pero está en cadena. Vos ves todos los noticieros, todos. Pero nos prepararon igual para igual este pibe, perdón Gus, un brote psicótico. Perdón Gus, pero este pibe es sistemáticamente funcional a lo que sea que suceda en la televisión. Claro, cuando claro, le dicen claro. que tiene que hacer de mujeriego, hace de mujeriego, sí, cuando sí. se bueno, tiene que casar. Un brote serio, digamos, aparentemente pero se casó hace dos semanas. Agarró de la nuca y le dijo, ¡miangre! No te puedo creer. El otro día cuando dijo que quería ser Brancatelli de Macri. No te puedo creer. Brancatelli es un periodista, para los que no miran televisión, es un periodista que es muy... muy fanático. Se pone nervioso cuando le tocan a los K y los defiende, ¿no? Exacto, súper militante K del periodismo y bueno. Está ahí con para el... todos, y entonces él dijo, yo quiero ser Brancatelli de Macri, dijo. Mirá vos, le gustó la oportunidad. Se obnubiló con eso el tipo, dijo, quiero ser, aparte como si fuera a decir, quiero ir a la luna, ¿no? Quiero conocer cómo se está investigando sobre el cáncer en Cuba, no quiere ser Brancatelli de Macri, bueno, tamaña cosa. Bueno, esto está pasando más la locura del miedo. Otro día el domingo fui a la Plaza Irlanda, que había una reunión de vecinos. Sí. Y todo el mundo estaba como por este tema de las elecciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como hay muchos vecinos que está pasando esto, vecinos de mi cuadra, vecinos de que yo conozco hace 20 años acá de Caballito, que son mujeres grandes que no son militantes ni de la Cámpora, ni de Unidos Organizados, ni de los radicales, ni nada, sino que son gente que se ve que se preocupa. tipo el otro día se asustó. Salieron mucha gente, o sea, aparentemente está saliendo mucha gente a la calle. El otro día hicieron una acá en el Centenario con una consigna del no, que yo también fui a decir esto, amigo. Parece tremendo hablar del no a Macri, por ejemplo. Ah, más amor, menos Macri. Claro, es un disparate, perdón, sí. Esa consigna me pareció, viste, dije, yo no puedo ir a... O sea, respeto mucho a la gente que fue y demás, como toda la gente que sale a la calle a hacer algo. Pero eso de amor, sí, Macri, no, es una cosa que, pero de, digamos que ayuda en el fondo. Hay muchas cosas que ayudan, obvio, a fortalecer la figura del jefe de gobierno. Y ¿cierto? Sí. Hay, por ejemplo, hay un video de una nena que llora porque se entera que Macri está ganando, ¿no? No sé si se enteraron, está dando web, se viralizó, se multiplicó, bueno, toda esa historia. Y aparentemente, digamos, la gente lo muestra como si fuera una cosa en contra de Macri. Y en realidad es absolutamente funcional. Sí. Porque pone a la nena llorando y la madre dice, quédate tranquila, lo vamos a sacar, vamos a ir a la plaza y lo vamos a sacar. Se va a ir en el helicóptero, quédate tranquila, se va y ya lo vamos a sacar a este. Se muestra una madre que está en un estado, digamos, lo que le dice la nena. ¿No? Sí, pobre nena, ¿no? Habría que tratar de ahí chequear. Pobrecita, la nena, escuchá, la madre, vos, toda también la familia, lo ¿no? que estuve una viendo de violencia de género también, ¿no es cierto? Lo que estuve viendo mucho en redes sociales es esto también de los partidarios al macrismo, sí, un poco aprovechándose de esta oleada de la maldad de Mauricio y poniéndolo a Mauricio en memes como muy malo, pegándole al Rey León o Mauricio matando a Bambi. Sí. Bueno, entonces se dieron cuenta, claro, pero tiene esta entrada sí. no tiene ni el drama ni de verdad, el humor entra mucho mejor, ¿no es cierto? Es esto de no más amor, más Macri, menos Macri, más amor, es parte de lo mismo, ¿viste? Terminás como nombrándolo todo el tiempo al tipo. Todo el tiempo. Entonces vos decís, no, hay que hablar de las cosas que se hicieron, las cosas que se tienen que hacer, las deudas, las propuestas, de lo concreto, de los cambios que se hicieron o que faltan hacer, concreto. O sea, yo estoy de verdad ansioso por ver el debate, el del 15, porque ahí tiene que haber números concretos, o sea, la chicana y todo eso es una burdez, no, papeles concretos. O sea, vos decís, bueno, yo endeudé la ciudad. Sí. No, pero eso no van a hablar, De eso no van a hablar. No, sí, porque eso, digamos, eso es lo que me parece, yo me quiero adelantar a esto, o sea, ahí tiene que haber un debate presidencial, que es la primera que se hace, concretamente son números, concretamente, porque los hechos son los números son hechos, decir, bueno, a ver, el presupuesto de educación, ¿cuánto se gastó en salud? También como en la provincia y en la nación, o sea, no es la ciudad, todos tienen que mostrar, decir, bueno, ¿qué hice yo con esto? A ver... Entonces ahí, concreto es eso, cuánta plata entró, cuánta se fue, eso por un lado, y después digamos lo concreto de las políticas. La gente está demasiado, digamos, hay gente que está demasiado asustada y encima lo propala. Ese día en la plaza, toda la gente agarraba el micrófono y hablaba del susto, cómo volver a los 90, al 2001. Primero que no se puede volver, se puede volver siempre a algunos desastres, pero hay herencias donde las cosas pueden suceder o no. O sea, el 2001 no se puede dar, porque el 2001 se dio porque estaba de determinada circunstancia el país, se dio para que fuera el 2001, ¿no? La herencia económica, la herencia política era otra totalmente distinta a esta, igual que los 90. El 90 también se logró tirando un gobierno abajo como el de Alfonsín, aunque Alfonsín se fue tirando solo, pero lo tiraron abajo todas las corporaciones, para después asumir y poner a un presidente y manejar lo que sea, y esto quieren hacer lo mismo. Ahora, no se puede estar aventurando que va a ser toda una Etiopía esto, o peor que Etiopía, porque eso también es como lo que hace Clarín, sería, tendría todo un potencial de lo que va a suceder. Y la gente parece que hay una campaña que está haciendo funcional al jefe de gobierno, concretamente el susto, toda esa historia, porque yo lo vi a Majul el domingo, un disparate mayúsculo, una campaña absolutamente abierta, favorecida, hablando de la campaña sucia. Están hablando, metiendo tema el miedo, campaña sucia, y hay un montón de funcionarios, evidentemente, que son bastante ¿Qué pasó con Randazzo que mandó un Twitter ahí? ¿Está loco? Sí, bueno, pero él, si esto es verdad, acá hay un problema también. A mí me gustaría ya escuchar a las personas de Boca. Claro. Quiero escucharlo, porque los tweets, más todo lo que pasa en internet, realmente es un trastorno, es un arma tan maravillosa. Lo virtual para leer, para escribir, para enterarse, que también está el arma de manipulación tremenda. O sea, un tipo que dice, por ejemplo, de Vidal, que Vidal se había echado 2.000 personas. A cualquier persona cuando lo de frente dice, pero si Vidal no puede echar a nadie. nadie, si no está en el cargo, no tiene chequera, no tiene firma, no tiene nada, no asumió, ¿cómo va a echar gente? Y enseguida pasaron a correr. ¿Vieron lo que está pasando? Vidal ya ha hecho que... Bueno, la gente tiene que hacer cargo, hay que leer un poco más, hay que ser un poco más consciente, no hay que estar para la provocación, hay que ser un poco más sensato, ¿no es cierto? Me parece que la gente... es el mejor momento para respirar, relajarse, después si querés otra vez quiera, pero por lo menos sé consciente, no seas un idiota que repite constantemente las cosas que te dicen unos u otros, digamos. Hay que razonar. ¿Cómo va a echar gente una persona antes de tener el cargo? O sea, es un... Bueno, así hay un montón de cosas. Por eso ahora los tipos que de Macri se cagan de risa y ponen Macri fue el culpable de la bomba de no sé. Sí. De la Torre Gemela la pusieron también. Empiezan a bromear con eso. Claro. Entonces eso le da más cabida, lo pone más simpático. Yo creo que hay que razonar. Hay mucha gente que está empezando a ver que va a cambiar. Esta es otra elección, evidentemente, la de 22, y ya se dieron cuenta todos que es otra elección. Que ya no es lo mismo, ya vos podés, hay dos votos, o sea, vos podés votar en blanco si querés o impugnar con una feta de salame, sí. Pero digamos, acá es concreto, uno u otro, punto. Si dicen que es lo mismo, hay mucha gente que ya está saliendo a decir de la izquierda, diferenciándose en algunos casos de dentro de lo que el enorme lugar que es la izquierda, como así lo es también el peronismo, hay gente que piensa de todo. Yo no me quiero hacer cargo de lo que hicieron la gente de la provincia de Buenos Aires de votar, de cortar y para dárselo a María Navidad y no dárselo a Fernando por la interna peronista. Eso que se hagan cargo ellos, digamos, ¿no? Sí. Yo tampoco entro en esa, ni demás, ni me interesan las internas esas de la chiquitez. O sea, se está hablando que esto es un poco una responsabilidad mayor, qué sé yo. Yo me corro esa de yo no apoyo ni a gente corrupta, o sea, si uno decide un voto no está apoyando ni a corruptos, ni a sindicalistas farcinerosos, ni intendente de cuarto. Entonces la gente le hace daño a la política. Pero la política es lo único que cambia las cosas. O sea, no hay otra cosa. Y me parece que el PRO, en sentido, ha interpretado una cosa que ha hecho de interpretar la política a su manera, digamos, porque primero habló peste de la política durante 10 años el PRO, la política, los políticos estos no existen, todo esto es una porquería, nosotros somos los nuevos. Y sabemos que no es así. Ahora, pero engancharon un montón de gente por mail, por teléfono, por solidarios, movilizadores, llamarlo como quieran, y están diciendo, somos la nueva política. Bueno, eso ya sabemos que no es así de ninguna manera. Pero bueno, me parece que la gente también está un poco aturdida y hay que respirar, relajarse y pensar con luz propia. En vez de estar haciendo repetido. Yo sé que se está cerrando el tiempo. Sí, van a la tanda. Se cerró el tiempo. Y... Pero escuchá, Gus, queríamos para poder despejar un poco la mente. Sabemos que se viene... El sábado, se vienen funciones. Por promocionarlo ahí en Sándwich, en las páginas. Lo vi en Sándwich, yo les agradezco. El sábado 7 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Espacio Cultural Carlos Gardel. Sí. Es la última posibilidad de ver la obra, al menos en este siglo, y al menos ya estoy como del tercer año, y ya uno necesitaría otro resorte de producción, pero por lo menos... Entrada libre y gratuita es a la gorra, o sea que el Estado da el lugar, la técnica, el escenario, la publicidad, y no cobro nada de eso, digamos, obviamente, pero sí voy a la gorra, así que la gente que vaya, pero no se preocupen, vayan igual aunque no tengan plata, la idea que yo creo que vean la obra... ¿A dónde queda esto, Gus? Esto queda en Olleros y Giribones. Esto es en Chacarita, cerca a 2 cuadras de Álvarez Thomas y Federico Lacroce, por ejemplo, para ubicarlo. 7 cuadras de Estación Chacarita. Bien, en busca de Pino Boucher. Es un muy lindo espacio, Carlos Gardel. Es un escenario enorme. Y bueno, los espero ahí a las 20:30 horas en busca de Pino Boucher, que es una obra que habla, por lo menos yo quiero hablar de lo que yo sé, lo que quiero hablar, que tiene que ver con el amor, con la búsqueda de sí mismo, con salir de la porquería y poder encontrarse. Así que les agradezco el espacio para la promoción y manden a la gente que venga, que vaya. Por favor, vamos a estar repitiéndolo el viernes, que es más cerquita del fin de semana. Además, quedan las últimas efusiones en el Teatro Nacional Cervantes, jueves 5, viernes 6. Es un momento maravilloso, sale 35 mangos la entrada, nada. Chico, nada. Sale menos de no sé qué sale, 35. Y un paquete de cigarrillos, te digo, cuesta esto. ¿Eh? Un paquete de cigarrillos cuesta esta plata. Bueno, y vas a ver el Cervantes desde todos los lugares con una obra de teatro. ¿Todo por adentro? Voy a ver el tornillo, veo cómo se creó el Abel de la Fiud, todo eso. Vos tenés que venir, Mati, porque te digo que te vas a emocionar. La gente, los actores se emocionan, lo ven y no lo pueden creer, porque es un teatro único, es un teatro nacional, pertenece al Estado, a todos nosotros, tenemos derecho a conocerlo. y a verlo de todas las salas, y aparte con una obra de teatro que te cuenta toda la historia de con Claudio Pasos, con Agustina Villanueva y Cecilia Labur, y el que habla. Vamos a hacer las últimas funciones este jueves y viernes a las 14 horas, y el jueves y viernes la semana que viene 10 de la mañana y 14 horas, un horario para escuelas y para turistas y para gente que no trabaja a menos de ahora. ¿Cuánto dura, Gus? Dura una hora y media. Ay, ¿podemos ir a las 10 de la mañana el viernes y venimos los para sándwiches? Los anoto y yo los invito, están invitados por mí. Por favor, el viernes, no, igual. 10 de la mañana, 10 sí. Al nombre de Gustavo Mazó. Me encanta, bueno, vale. Ya tenemos una tarea, todos los sándwiches me van a ir, si no, les metemos una chachaza en la colita. Pues son tres, ¿cuántos guardo? ¿Tres entradas? ¿Cuatro? Nosotros nos acomodamos, Gus, no nos reserves, queremos ir a visitarte, no te preocupes. Bueno, dale. Te queremos mucho. Pero los invito igual, yo los puedo invitar. Bueno, dale, me encanta, porque si no la gente va a ir todos, soy de sándwich, vas a tener una cola de 180 personas. A las 2 de la tarde, el otro jueves y viernes tienen que ir a las 10 de la mañana. El 12 y el 13. El 12 y el 13, que son eso, las últimas funciones. Me parece que eso va a ir bien. Para el 12 y el 13 vamos a dejarlo. Listo. Perfecto. Bueno, el gran Gustavo Mazó, entonces. Gracias, muchísimas gracias, Gus. A todos, ¿eh? Abrazo grande. Chao, querido. ¡Sándwiches!